Y es de Boca River ese, ¿no? Hacen mismos modelos, con pequeñas diferencias. Yo me compré esa nomás de Atasca Mesta y por ahora estoy reconforme. Me da lo que necesito. Ya las otras cosas estoy más metido en analógico y todas esas cosas imperfectas. Vamos a tener que contar un par de cosas más. Bueno, mi nombre lo dijiste bien, es Lorenzo. Mis apellidos son Gómez Oviedo. Básicamente soy un músico que últimamente está muy interesado en la producción, en hacer trabajos, producir, escuchar a las otras personas que están moviéndose en territorios que me interesan, o inclusive que por ahí no me interesan y pueden hacerme interesar simplemente por el acto activo de la escucha. Básicamente es eso, digamos, de todo eso se trata, del acto de escuchar. Si bien es súper interesante utilizar los micrófonos incorporados de los distintos grabadores, aún así, digamos, la gran cantidad de grabadores de cinta siempre tenía la opción de meter micrófonos externos. Así que no hay por qué desechar esa idea, ya que los mismos aparatos de la época lo proponían. Entonces me parece que hay que prestarle atención y sí, se puede meter cualquier tipo de micrófono a través de la línea original de los aparatos que graban en magnetismo y utilizar. Siempre es interesante utilizar un buen micrófono. Digo bueno porque a mí me interesa mucho, pero en realidad son malísimos, pero los micrófonos incorporados de alguna radiecito vieja y eso es muy interesante, ¿no? La cantidad de falencias que tienen esos micrófonos es impresionante y creo que ningún buen micrófono lo tiene. Es todo lo que le falta un buen micrófono, entonces hay mucho para explorar y escuchar. Gracias.